contamos que el miércoles los y las trabajadores de PepsiCo acompañaron la presentación de un proyecto de ley para expropiar la planta que funcionaba en Florida y de la que fueron desalojados y desalojadas violentamente el 13 de julio pasado. Buscan que el inmueble pueda ser entregado a los trabajadores despedidos para que de esa forma se pueda gestionar en forma de cooperativa. Para conocer un poco más acerca de este proyecto de expropiación de la planta de Florida, es que estamos en comunicación con Luis Medina, integrante de la Comisión Directiva de la Comisión de Delegados de PepsiCo, para conocer más sobre el proyecto. Buenos días, Luis. Aquí Eugenia y Norman te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Luis, ¿en qué consiste el proyecto y cómo se llega finalmente a esta resolución presentada ante los diputados? Bueno, mirá, el proyecto básicamente tiene que ver con que la fábrica en la cual nosotros trabajamos, la planta de PepsiCo que está en la localidad de Florida, es una planta, hay equipos de producción ahí adentro que están en condiciones de producir alimentos, y teniendo en cuenta la grave crisis social que hay en todo el país en relación a la crisis en relación a los alimentos en los comedores barriales, en los comedores escolares y comedores populares, en ese marco ponerla al servicio de la sociedad, que se declare de utilidad pública nuestra fábrica, y en ese marco volver a generar nuestros puestos de trabajo. Así que con una gran expectativa en cuanto a este proyecto que presentamos el día miércoles, y teniendo en cuenta que el gran arco opositor de los diferentes diputados de diferentes bloques opositores en principio no dieron el visto bueno, así que con una expectativa en relación a eso, ¿no? Luis, por otra parte, después del desalojo, después de la violentísima represión que tuvo lugar el 13 de julio, ustedes decidieron llevar adelante un acampe frente al Congreso. Ya hace ya muchos días que se viene sosteniendo. ¿Cómo es sostener esta lucha después de 2 meses y qué significa, digamos, en el impacto de las vidas cotidianas, poder estar allí resistiendo también y además impulsando estos modelos cooperativistas en proyecto de ley? Sí, justamente el día miércoles pasado, cuando hicimos la marcha, se cumplieron 3 meses de que nos fuimos despedidos de la fábrica, ¿no? Y como bien vos decís, hace ya alrededor de 2 meses que estamos al frente del Congreso Nacional para seguir dándole visibilidad a nuestro conflicto y para a través de ese lugar emblemático donde está nuestra carpa, apelar a la solidaridad de los trabajadores de base y del resto de la sociedad, de los mismos estudiantes que nos vienen colaborando con el fondo de lucha, que nuestra mercadería, para poder seguir subsistiendo nosotros, nuestros hijos y nuestras familias, ¿no? Y seguimos dando esta pelea con total dignidad, porque nosotros lo que estamos reclamando es volver a generar nuestro puesto de trabajo, y en ese marco, a través de las asambleas que hacemos todas las semanas en la carpa, venimos desarrollando diferentes actividades para darle visibilidad a nuestro conflicto, darle difusión, y trabajando con nuestro fondo de lucha en diferentes lugares de trabajo y diferentes lugares de estudio, una vez más apelando a la solidaridad de los diferentes sectores de esta sociedad, ¿no es cierto? Luis, gracias a la visibilización que tienen con esta carpa en la Plaza del Congreso, ¿lograron alguna respuesta del gobierno nacional y del gobierno provincial por el conflicto? No, respuesta ninguna. Nosotros especulamos que tiene que ver con que nos quieren generar un desgaste, quieren que nos cansemos y que nos vayamos, sobre todo teniendo en cuenta el marco en el que está hoy la sociedad, teniendo en cuenta la escandalosa desaparición de Santiago Maldonado, donde el gobierno y la gendarmería son absolutos responsables. Entonces, en ese marco a nosotros nos tienen ahí. Consideramos que no nos desalojan, que nos quieren desgastar. Y tratamos de entrevistarnos con funcionarios del gobierno y con diputados del PRO para presentarles nuestro proyecto de ley, donde desde ya no lo están apoyando. Y bueno, estamos en nuestra carpa con total dignidad. En oportunidades los compañeros se acercan con sus hijos, porque al mediodía cocinamos y comemos ahí. Como te digo, a veces nos hacen llegar mercadería. Los compañeros pasan a buscar su bolsita de mercadería para poder seguir subsistiendo, ¿no es cierto? Así que acá estamos, con total dignidad, seguimos peleando para volver a generar nuestros puestos de trabajo y todo lo que eso implica, ¿no? ¿Y mantiene, Luis, algún tipo de contacto todavía con el Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia, especialmente con su secretario general, Rodolfo Daer? ¿Hay algún tipo de diálogo con el gremio? No, Rodolfo Dar, después de una tercera audiencia que tuvimos hace tiempo allá en el Ministerio de Trabajo de la calle Alén, donde ese mismo día, en un plenario de la alimentación, nos dijo que teníamos que agarrar la indemnización, porque la lucha de PepsiCo ya estaba acabada, y que ahora en las elecciones de octubre teníamos que ver bien a quién votábamos, y que teníamos que comprarle back con la indemnización que nos ofrecían a los trabajadores. ¿Que tenían que comprarle backs? Sí. ¿Esa fue la respuesta? Nos proponía comprarle, que era la mejor, una buena inversión, era comprarle back. Nosotros lo que queremos somos trabajadores, que estábamos acostumbrados a trabajar en una fábrica, al lado de una máquina, que todas las quincenas nos llevamos nuestro sueldito para poder seguir subsistiendo. Esa es nuestra cultura, ese es nuestro ritmo de vida, y es lo que anhelamos a seguir haciendo, porque creemos que en la multinacional PepsiCo están las condiciones dadas para poder seguir haciéndolo, ¿no es cierto? En esta empresa no hubo crisis, no hubo quiebra, así que, y con todos esos argumentos seguimos peleando en contra del Ministerio de Trabajo, que es del gobierno de Macri, en contra de la burocracia sindical, en este caso de Rodolfo Dar, y en contra de la multinacional PepsiCo, ¿no? Que nos cerró la puerta a nuestras caras, a nosotros y a nuestras familias. Pero lo venimos haciendo con total dignidad, porque como te digo, gran parte de la sociedad, gran parte de trabajadores de base, los estudiantes secundarios que hoy vienen dando una pelea emblemática por todas sus reivindicaciones, que se acercan con sus cajitas, con sus fondos de lucha que hacen entre los estudiantes, con bolsas de mercadería. Así que eso a nosotros nos da fortaleza para seguir peleándola con total dignidad, ¿no es cierto? No solamente por nosotros, sino por nuestras familias, nuestros hijos, y para dejar un mensaje también al resto de los trabajadores, que trabajadores de una fábrica se pueden organizar, donde el 70% del plantel de la misma son mujeres, se pueden organizar y pueden dar esta pelea que la venimos dando desde hace 3 meses, ¿no? ¿Qué significó para ustedes que haya tomado tanto protagonismo en el marco de esta lucha, justamente sus compañeras mujeres al frente prácticamente de esta pelea que fue, digamos, a partir del desalojo y del cierre de PepsiCo? ¿Cómo lo vivieron ustedes? No, para nosotros es algo extraordinario porque no estábamos acostumbrados a que nos pase esto. Nosotros ya... No, esto no se dio de un día para el otro. Nosotros ya veníamos con una organización previa dentro de nuestra fábrica, donde teníamos una comisión interna combativa, conquistada desde el 2007, y a través de diferentes años los compañeros venían ratificando su apoyo. A través de asambleas adentro de la fábrica se discutían todas las cuestiones, y una comisión de mujeres también adentro de la fábrica, donde en la última convocatoria por la internacional, por Ni Una Menos, en asamblea se votó parar dos horas por turno. En el último encuentro nacional de mujeres que se realizó el año pasado en Rosario, las compañeras fueron con una delegación importante de PepsiCo a participar de la misma, y donde las compañeras, que como reciente decía, el 70% del plantel de nuestra fábrica son compañeras, venían con diferentes actividades sociales y solidarias adentro de la fábrica, juntando mercadería y fondo de lucha para los compañeros, por ejemplo, de AGR, para los inundados, para diferentes conflictos. Así que en ese marco había una organización previa, que eso dio a tener un cierto grado de organización a la hora de salir y a pelearla, y la gran sensibilidad que tuvo la sociedad hacia nosotros y hacia nuestra compañera, porque el que no tiene un familiar, un amigo, un conocido que está siendo despedido, que se está quedando en la calle y todo lo que eso implica, y que lamentablemente las burocracias sindicales los mandan a los trabajadores resignados a sus hogares a llorar dentro de cuatro paredes. Lo extraordinario de esta situación es que nosotros nos organizamos, trabajadores en la fábrica, y salimos a dar esta pelea, ¿no? Luis, ¿la empresa está importando parte de la producción que ustedes hacían? Sí, la empresa está importando desde Chile sus productos terminados que hacíamos en la planta de Florida, porque no puede garantizar el mercado con la planta, tiene una planta similar a la que tiene en Florida, en la ciudad de Mar del Plata, y con esa planta sola no puede garantizar el mercado, que PepsiCo abarca el 80% del mercado del snack en la Argentina y países limítrofes. Como no puede garantizar el mercado, lo que está haciendo es importar desde Chile en aviones hasta Aeroparque el producto terminado. Por eso nosotros desde el principio planteamos que crisis no hay, que no hay crisis, no hay quiebra, que tiene que ver con un ataque hacia la organización de los trabajadores y nos quiere disciplinar y nos quiere poner como ejemplo para el resto de los trabajadores de la Argentina, ¿no? Con la complicidad del gobierno y con la complicidad del sindicato de Rodolfo Haas. Hablando de sindicatos y hablando también del gobierno, Luis, ayer nada más ya nos enterábamos que Jorge Tiraca, el ministro de Trabajo, dijo públicamente que lo que se viene es una reforma laboral. También se reunió con los referentes principales de la CGT y teniendo como última medida de lucha por parte de la central obrera que el 22 de agosto se había hecho la movilización para justamente hacerle frente al ajuste. De cara a este escenario, de cara a las elecciones, ¿piensan que hay que profundizar las medidas de lucha? Sí, desde ya. Nosotros lo venimos planteando desde hace tiempo, que las medidas, que los trabajadores nos tenemos que organizar, que los trabajadores tenemos que salir a dar esta pelea en las calles, porque, como bien vos decís, lamentablemente los burócratas sindicales son funcionales a este gobierno. Hace un tiempo hubo un paro de 24 horas, pero que fue impuesto por las bases de los trabajadores, después del escándalo que se armó en esa marcha que habían convocado, pero no, con marchas y con manifestaciones no alcanza. Hay que hacer un paro nacional ya, hay que parar en la mano a este gobierno, y la única alternativa que vemos nosotros desde nuestra perspectiva es que los trabajadores nos tenemos que empezar a organizar desde la base para recuperar nuestros sindicatos, ponerlo verdaderamente al servicio de los trabajadores. Y en ese marco pararle la mano a este gobierno, ¿no es cierto? Lamentablemente los burócratas sindicales son funcionales al gobierno de turno, están más preocupados por coquetear para las próximas elecciones legislativas que ponerse verdaderamente al frente de la lucha de los trabajadores. Así que, nada, nosotros tenemos una perspectiva muy alentadora, porque vemos el conflicto que se está desarrollando en relación a los estudiantes secundarios, que se organizan, que salen a dar la pelea. Entonces también en honor a ello, para también tratar de dejarle un legado de nuestro humilde lugar, también la seguimos peleando y tratar de coordinar también con ellos para en conjunto entre los estudiantes y los obreros tratar de organizarnos para generar alguna alternativa viable para los trabajadores y la misma sociedad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los pasos a seguir luego de la presentación del miércoles del proyecto de ley? Bueno, el próximo día miércoles nosotros entendemos que va a haber sesión, hoy lo estarían confirmando, pero en principio entendemos que el próximo miércoles va a haber sesión en el Congreso Nacional, y ahí nosotros nos vamos a acercar también con los compañeros de PEXICO a la puerta para ver cómo se desarrolla esto, para generar una presencia ahí. También, por otro lado, comentarles que nosotros mañana... somos parte de los convocantes que va a haber una reunión de agrupaciones clasistas en el Hotel Bauen, una reunión nacional de agrupaciones clasistas, donde van a venir referentes y agrupaciones de todo el país para, como recién te decía, que sea parte de esta organización que estamos tratando de generar nosotros, pero sí también trabajadores de diferentes sectores para pelear en contra de este gobierno, pero también en contra de las burocracias sindicales podridas que vienen conspirando constantemente en contra de los trabajadores y de sus derechos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, como bien vos decías, se viene la nueva reforma laboral, eso es un hecho. Entonces tenemos que tratar de empezar a organizarnos de alguna manera para tratar de conspirar en contra de esto, ¿no? Luis, te agradecemos muchísimo por este tiempo, seguiremos en contacto, seguiremos también con atención cómo avanza el proyecto de ley y obviamente la situación también allí en el acampe frente al Congreso. Bueno, muchas gracias a ustedes, a la mesa, a su audiencia, por darle difusión a nuestro conflicto y por seguir apoyando nuestra pelea. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Luis Medina, referente de la Comisión Interna de PepsiCo, hablando sobre el proyecto de ley de expropiación de la planta de Florida para que pueda ser gestionada por sus trabajadores y trabajadoras.